Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. Mañana gris, realmente muy, muy gris, con 19 grados de temperatura. ¿Cómo cantan esos pájaros? Impresionante. Sí, impresionante. Mañana, que les decía, se presenta gris. Son pájaros, ¿no? Sí, pero no. No son pájaros. Son pájaros ajenos. Pájaros ajenos, ahí está, esa es la respuesta. Bien. Pájaros ajenos. Bien, bien. Porque estamos en línea con el intendente Jesús Bentancur, debe ser ahí que están los pájaros, nos dirá Jesús, porque en el mío no están. Porque Jesús, estás por ahí, buen día. Buen día, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buen día, Jorge, un equipo. Saludo al equipo y saludo a la audiencia, sí. Gracias. Son los orzales acá, cerca de la intendencia. ¿Eh? Están cantando y evidentemente se hacen notar medio dormilón, me parece ese orzal, porque normalmente cantan al aclarar el día. Me parece que se acostó tarde esa noche. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por el contacto. Lo tenemos en forma telefónica, tiene otros compromisos y bueno, vamos a hacer esta pequeña entrevista entonces con relación a varias de las preocupaciones que ha tenido el intendente una vez que ha asumido, pero puntualmente con respecto al COVID-19, desde la intendencia se resolvió la obligatoriedad del uso de mascarillas o pantallas faciales en los comercios. Los empleados, los clientes que llegan, pero también es importante que se sepa en los empleados. Por ese tema queremos hablar con el intendente Jesús Bentancur, porque además está previsto que se mantengan reuniones importantes en la jornada de hoy para aunar esfuerzos justamente tanto en el contralor de esta situación como también para brindar otro tipo de ideas y cuidados, y de eso queremos que nos amplíe, Jesús, por favor. Sí, sin ninguna duda que todos somos conscientes del avance de la pandemia en estos últimos días. Evidentemente esto atenta directamente contra la salud del departamento y lógicamente de la mano va la salud, digamos, de la economía también, de la gente. Entonces, en ese camino y frente a la problemática que está generando la falta del uso de los tapabocas y de las buenas costumbres que pedimos, por favor, de que eso no debería de ser así, tuvimos que tomar esta medida porque entendemos que es el momento adecuado. Si no nos tomamos ahora y si no paramos esto ahora y continúa el contagio en este porcentaje, con esta virulencia, llegaríamos a una temporada en la cual, evidentemente, si iba a ser regular, buena o más o menos, evidentemente que con una sanidad mala, la gente no va a venir a Maldonado, no va a venir a descansar, no va a venir a hacer playa, y lógicamente que la que hay se va a ir. Y como se van ellos, se va el trabajo y se va el dinero de Maldonado, entonces, bueno, creo que evidentemente tenemos que tomar medidas y tienen que ser drásticas, ¿verdad? Bien, es una obligatoriedad justamente desde la Dirección de Higiene. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Quién va a estar controlando que esto sea así? ¿Qué pasa con los comercios más pequeños? Se habla también de las grandes superficies, pero es en los comercios en su totalidad. ¿De qué manera se va a fiscalizar y qué es lo que se le pide al comerciante? Bien, lo que se le pide es que el comerciante, digamos, use la máscara y a su vez no deje entrar gente sin la máscara, ¿verdad? Porque por ahí pasa el contagio, ¿no? Hoy no hay vacuna y nos quedamos con las palabras del presidente, la única vacuna válida es el tapabocas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hemos tratado de concientizar a la gente, no ha habido suerte, la gente ha bajado los brazos, ha hecho de repente o pensado que esto ya pasó el peligro y estamos en el doble, en el triple de lo que fue en un principio, y evidentemente que con cada caso de COVID-19 se nos va la economía también por la ventana. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es sumamente importante poder parar de alguna manera. Hoy estamos con el tema, ayer sacamos la resolución para el uso de los tapabocas, la Dirección de Higiene ya tiene los equipos preparados para fiscalizar, y en la medida de fiscalizar va a marcar las multas correspondientes o va a los cierres de los comercios. Esto compete a todos. Y bueno, y en la tarde tenemos una una reunión en la cual hemos citado al Ministerio de Salud Pública, a la Jefatura de Policía, para trabajar en conjunto con la Intendencia de Maldonado en el caso de la gente que no cumple con la cuarentena, porque evidentemente es otro de los grandes problemas que estamos teniendo, y si no nos hacemos notar ahora, si no realmente no ponemos énfasis en el control de la gente que tiene que cumplir los 7 días de cuarentena, evidentemente sucede lo que está sucediendo, que la gente viene, tira las valijas para dentro de su casa o de su departamento, sale a comer, sale a pasear, sale a comprar, y a las 48 horas, 72 horas ya sale un positivo, y es imposible hacer el seguimiento de las quienes estuvieron en contacto con esas personas. Entonces, creo que también ahí, y el único que tiene el poder de poder golpear una puerta y solicitar si ahí está la persona que hizo la declaración jurada y pedir un documento, es Jefatura de Policía, porque es el Ministerio del Interior. Y bueno, nosotros vamos a acompañar, vamos a poner vehículos, vamos a poner gente. Hablamos con el ministro ayer y vamos a ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, digamos, en la reunión de hoy para poder salir a fiscalizar como se debe fiscalizar, como se debió siempre fiscalizar. Jesús, está previsto solicitarle al comerciante el uso de cartelería, el ingreso del local. ¿De qué monto hablamos en cuanto a la multa, si ya está estipulado? ¿Y qué instrumentación se va a realizar en caso de que se incumpla la normativa con el cierre del comercio, como le decía? El monto de la multa no lo tengo claro, porque eso corresponde a higiene y es lo que se aplica en los comercios que infringen determinadas cosas, ¿verdad? Uh-huh. En definitiva, se puede llegar hasta el cierre, o en su defecto, evidentemente, queremos trabajar también con fiscalía en estos casos, para ver de qué manera se pueden comportar determinadas personas y pasar a fiscalía también si es necesario. Bien, en el caso de la cartelería, el ingreso, ¿está previsto solicitarle también a los comerciantes que instrumente? Le vamos a solicitar que lo haga, eso lo puedo hacer directamente con una cartulina y un marcador, eso no es nada difícil. El tema es que se cumpla realmente, que la gente tiene que andar con tapabocas, no hay posibilidades ya de dar un paso atrás o esperar más, porque en definitiva nos va la vida del departamento, nos va la vida de muchísima gente que realmente está en peligro, porque yo siempre hago esta reflexión. Por más que vos seas joven y veas que de repente la pandemia o el COVID-19, digamos, no te va a afectar tanto. Pero digo, esas personas están sabiendo que tienen una familia, que tienen los padres o que tienen los abuelos, que tienen contacto con ellos. Ahora, están entendiendo que le van a llevar durante el resto de su vida sobre su conciencia, que si le pasa algo a su madre, a su padre, a su abuelo o a su abuela, ¿lo tienen claro eso? Porque eso es una realidad. Entonces, hay cosas que evidentemente parece que nos hemos olvidado o no queremos reconocerla, pero eso es una realidad también. Bien. Jesús, antes de pasar a Jorge y Ricardo, entonces está previsto que la jornada de hoy, la reunión que está prevista para la tarde, en el caso de Salud Pública, la Intendencia y Jefatura aunen esfuerzos justamente para controlar el ingreso de extranjeros. ¿De qué manera? Y bueno, nosotros evidentemente también vamos a citar a las administradoras, o sea, estamos citando a las administradoras de edificios, todas tienen a inmobiliarias, digamos, la administración de los edificios es fundamental, el tema de los inmobiliarios es fundamental para trabajar en conjunto. Yo creo que todos tienen interés en trabajar realmente. Y bueno, la fiscalización durante esos 7 días que tiene que estar o en su casa o en el lugar que realmente entendieron o pusieron en la declaración jurada, tiene que estar ahí la gente. Si no está, bueno, ahí actuará fiscalía directamente. No podemos andar más con paños tibios, porque evidentemente están sucediendo cosas que están poniendo en peligro al país y al departamento y a la gente. Bien, Jorge, Ricardo, ahora sí ustedes. Jesús, además de tomar estas medidas que has mencionado, tanto del control en los comercios y la obligatoriedad del tapaboca, como el control de quienes están haciendo las cuarentenas, ¿no se ha pensado por lo menos notificar a los centros de enseñanza que están haciendo fiestas de fin de curso? Yo creo que, evidentemente, eso es el Ministerio de Salud Pública que tiene que tomar medidas al respecto. Nosotros con muchísimo gusto acompañamos a todos, como lo estamos haciendo desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Suceden cosas raras en el internacional, cuando surge el primer caso positivo de una chiquita de segundo año del liceo, que una cosa así era, el propio dueño del colegio me llama y dice, yo quiero cerrar el colegio porque ella tiene un hermanito en primaria, pero ANEP no me deja cerrarlo y pensé que me quita el permiso para seguir funcionando si hace eso. Me parecía que evidentemente cuando hay algo de ese tipo tenemos que tener sentido común. Bueno, hablé con el doctor Nery García, que es el director de salud del departamento de Maldonado, me dijo, bueno, pero si ANEP dice que no se puede cerrar, ¿qué querés que haga? Y bueno, vamos todos, vos por tu lado, yo por el mío, a empezar a llamar gente a ver qué podemos hacer. En definitiva, a la hora posiblemente, ya se había logrado que el doctor Nery García se hiciera responsable de cerrar el colegio hasta que se supiera el resultado del hisopado del chiquito, ¿verdad? Hoy sabemos todos que toda la familia estaba con un positivo, que había contactos que aún creo que todavía no tenemos claro hasta dónde llega, porque se jugaba en un club de la zona, hacían hockey, lógicamente que había otras actividades, incluso, como tú lo decías, había habido una fiesta en una chacra con los padres y los chicos ahí. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente a veces no entendemos por qué directamente no se actúa cuando aparece un caso positivo, como en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahora esperemos que las consecuencias de esto sean las mínimas posibles, pero no van a ser pocas. Jesús, Ricardo, buen día. Ricardo, buen día. En este momento, para situarnos en el escenario real, estamos con 15 casos activos a esta hora de la mañana. Ayer a mediodía eran 13, a la tarde fueron 14 y a la noche se confirmó uno más. En este momento estamos en 15. Frente a un mayor agravamiento de la situación, que obviamente todos deseamos que no ocurran, me parece que es bueno decirlo, que ustedes están dispuestos, sin que les tiemble el pulso, a tomar la medida que sea necesaria, ¿no? Tras la reunión de hoy, luego de esta resolución del uso de tapaboca en comerciantes, empleados y clientes, ¿podría haber marcha atrás en algún otro tipo de cosas? No quiero nada en particular, pero digo, ¿podían llegar a suspender otras actividades como, por ejemplo, las de pub, bares o algún tipo de centro nocturno que por ahora están abriendo? Yo creo que eso es una responsabilidad del equipo de gobierno nacional con todo su equipo técnico y científico, ¿verdad? Nosotros, bajo las condiciones que tenemos y bajo los protocolos que tenemos, vamos a actuar con toda la dureza que sea necesario. Yo no quiero llegar como otros países a que acabe ya el toque de queda ni cuarentena absoluta, porque estamos a boca de una temporada donde la mayoría de la gente aspira, no digamos a hacer una gran diferencia, pero sí realmente a trabajar y hacer algún pesito porque podemos todavía. Si nosotros dejamos que esto se nos vaya de la mano, se nos va el trabajo, ¿verdad? Y el invierno que viene va a ser durísimo el Maldonado, igual o peor que ese invierno. Entonces, estamos hablando que este invierno tuvimos que entregar 75.000 canastas hasta el momento y estamos dando 3.500 viandas por día. Evidentemente que un invierno peor estaría dando no solamente una posibilidad de un gasto extra tremendo también para poder cumplir con todas esas necesidades, sino que la cabeza de la gente decepcionada no sé a lo que puede llegar, ¿verdad? Sí. Jesús Bentancur, sabemos que tenés un compromiso a las 10 de la mañana. Te liberamos. Gracias por esta charla, muy amable. A ustedes, como siempre, las órdenes, Jorge. Gracias. Bien, ahora, si me permiten unos minutitos seguir. Sí. Hola. Sí, sí, te escucho. Ahí me permiten unos minutitos. Sí, dale. Quiero compartir porque no teníamos la oportunidad de transmitírselos al intendente. Sabíamos que tenían que cerrar unos minutos antes de las 10. Nos dice Eduardo, excelente la entrevista con la intendencia sobre las medidas preventivas en comercios respecto al COVID. Los vecinos de la calle 27 agradeceríamos que se le recordara la necesidad de prevenir al alcalde saliente de Punta del Este, que ha mostrado una actitud facilitadora de las concentraciones de jóvenes en las diferentes cervecerías, las que, como ustedes saben, se extienden hasta la madrugada. También quiero compartir este otro mensaje, porque vale también es con respecto a esta entrevista. Hola, aclárenle al intendente que los comercios cumplen, pero la gente sale de los comercios y se los saca, y nos saluda René. Yo tengo otro mensaje acá también que es parecido, un oyente que dice que es comerciante y dice que de cada 100 clientes que entran, 80 entran sin barbijo. Y que realmente el tiempo que le lleva al explicarle a cada uno que entra, se ponga el barbijo, y que todos tienen un argumento diferente que me olvidé. Lo que pasa es que ahora tienen otro respaldo. Bueno. Hasta ahora era voluntario y decisión de las empresas. Claro. Ahora tienen un respaldo. Está prohibido y a mí si me agarran, me multan y me sacan la habilitación higiénica. Por lo cual, mis empleados están todos de tapabocas, los clientes van a tener que entrar como en la mayoría de los lugares. Bueno, la mayoría de los lugares es distinto ahora con un respaldo de una resolución. Hasta ahora no había obligatoriedad. No había. Era decisión de cada empresa y de los clientes, ¿no? Exacto, salvando la distancia, nadie entra fumando a los lugares, no, obviamente no se puede, así que porque también hay multas que tienen los comercios la posibilidad de pedirle al cliente en base a la organización, a la reglamentación, no fumar. Que los comercios grandes, a propósito de este tema, los comercios grandes no van a tener problemas porque ya lo tienen implementado y tienen guardias de seguridad. Claro. Y se paran a los perros y no entras. Y en el comercio chico va a haber que apelar a la buena, al comercio de cercanía, va a haber que apelar a la buena voluntad del vecino. No embromes al comerciante al que le compras todo el año, que lo tenés a la vuelta de tu casa. Ponte el tapabocas y se terminó la historia, ¿no? Hemos tenido infinidad de mensajes con respecto a comercios del departamento que los clientes no usan tapabocas. Pero la preocupación también de muchos oyentes es que el comerciante no usa el tapaboca, cosa que no hace que el cliente tenga que sentir la obligación de usarlo. Y sí, y es lógico que te digan, tenés que ponerte el tapabocas para entrar, y entras y el quien te dice que te pongas el tapaboca, que es el dueño, no tiene el tapaboca. A ver, es de perogrullo, No precisa ni hacer un comentario. Bueno, ahora van a tener que usarlo. Lo que no recuerdo, si lo hablamos con el intendente, si desde a partir de cuándo se va a instrumentar, si ya desde a partir de hoy. Me tengo que fijar en la resolución, pero debe ser. Bien, sí. Mientras tú ves la resolución, Jorge, yo les cuento también a ustedes que pasé por allí, por el Joy, donde está el equipo móvil, el laboratorio móvil, realizando los hisopados. Y había no menos de 10 vehículos allí a la espera. Iba a explicar después sobre ese tema porque hay mucha confusión y si no queda descontextualizado y también genera alarma y comentarios de todo tipo. Pero después lo hablamos, no hay problema. Bueno, bárbaro, ustedes amplíen ahí. Yo les comentaba porque justamente al pasar por ahí veía. Sí, hay colas hace un par de días. Sí, exactamente. Bueno, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.